quisiera proponer como tres hebras, como para que los discutamos, porque sé que se conectan con discusiones anteriores que ustedes han dado en términos de alimentar este proyecto educativo que está disperso, desarticulado, pero que existe y que es el desafío que nos queda, ¿no? Por un lado está este movimiento estudiantil, que es el lado más visible del movimiento por la educación, efectivamente está sin duda estos tres hitos, ¿no? Del mochilazo el 2001, después está la Revolución Pingüina el 2006, liderado básicamente por el movimiento estudiantil secundario, y el movimiento por la educación del 2011, que ya concita el encuentro de dos movimientos estudiantiles importantes, pero que antes no había estado tan presente que el movimiento estudiantil universitario, y se suma a la comunidad nacional entera prácticamente, ¿no? O sea, las familias, las comunidades educativas, y que tienen como propósito, tienen como misión, diría yo, sin haberlo hecho tal vez tan consciente en ese momento, pero uno ya con perspectiva pudiera decirlo, que es denunciar el entramado normativo jurídico del sistema educacional, es denunciar la Constitución del 80, es denunciar el que tengamos algo tan extraño y único en el mundo, ¿no? Que es un derecho a la educación supeditado a libertad de enseñanza, y libertad de enseñanza entendida en su dimensión empresarial, una cosa así, pero muy extraña. He estado revisando constituciones de otros países de América Latina y el mundo, y eso no existe, es como algo muy particular. Y más extraño aún es en lo que ha desencadenado esa forma extraña jurídica, ¿no? Que es que tengamos mucho mayor provisión privada que estatal. Un 35%, 34% más o menos va quedando lo estatal. Eso también es bien único en el mundo, independiente si el país es capitalista, desarrollo socialista, es único en el mundo tener esa cobertura tan minoritaria en términos de la garantía estatal. Esa es como una hebra, sin duda la más visible, la más bulliciosa, la que más es visible en términos que se marcha por la Alameda, es visible por las cámaras de televisión. Sin embargo, hay otras dos hebras que me interesa como rescatar, y tratamos en la medida de lo posible, porque todavía hay mucho por hacer en cuanto a esta sistematización. Nosotros ahí estamos haciendo una primera propuesta, una primera aproximación. Tiene que ver con el movimiento por la educación, que tiene más que ver con la transformación a través de la experiencia, a través de la práctica, a través de ya sea el mundo de la educación popular o ya sea el mundo de las experiencias dentro del sistema escolar, pero que se descuelgan un poco de este currículum, son un poco desobedientes al currículum, podríamos decir comunidades escolares empoderadas, ya que sé que aquí también se han revisado varias de ellas y están presentes, de hecho, ¿no? La Casa Azul, cómo no concebirla como una de esas también, ¿no? Como experiencias entonces de comunidades empoderadas, lideradas muchas veces por sus equipos directivos, a veces por su sostenedor, en el caso de la Casa Azul, ¿no? Que son comunidades que sostienen normativamente, vamos a decir, ocupan ese lugar en esa experiencia, y que trabajan en la vía de poder mirar desde la comunidad, desde la pertinencia a la situación histórica. Cuando digo situación histórica me refiero a esto, ¿no? Como muy coherente con el espacio, el territorio donde se habita, tiempos que le toca vivir, pero también como esa convergencia cultural que hay ahí en la granja, que la hace tan única y repetible también esa experiencia, ¿no? Así como esas, hay varias en Santiago, en la región metropolitana, diría, y en las regiones. Lo que pasa es que no dialogan entre ellas. No hay muchas convocatorias a conversar, aunque sí las ha habido, he estado presente en algunas, pero todavía son convocatorias muy rudimentarias, diría yo. Son como muy del correr la voz de quien se conoce, pero no es como una convocatoria así formal, masiva, donde realmente pueda haber un encuentro de manera de poder hacer una sistematización a nivel más formal, y vamos a decir como un insumo para crear una propuesta que hoy día sería súper interesante tenerla, porque estamos en el momento de hacer esta propuesta. Tenemos que redefinir derecho a la educación, la constitución, estamos próximos a un proyecto, o sea, una nueva etapa de gobiernos, donde se están jugando, igual hay proyectos también, bueno, después podemos hablar de eso. Entonces, ahí hay una línea, ¿no?, que tiene que ver con el acumulado formativo, que da muchas luces de cómo poder pensar un nuevo proyecto educativo transformado desde el lado, entonces, del proyecto formativo, pero también está todo lo que ha aportado el movimiento Educación Popular todo este tiempo, desde los 80, los 90, y que tampoco quisiera como señalar como hebras fragmentadas entre sí, compartimentadas, o sea, muchas veces los sujetos, las sujetas transitan entre estos tres mundos. El sujeto estudiante secundario tiene esa potencia de poder transitar muchos de ellos, muchas de ellas en estos tres mundos y traspasar ciertas dinámicas. Por eso se entiende tal vez como coletazo, ¿no?, del 2011 esta experiencia de los liceos autogestionados, por ejemplo. Sin duda que son estudiantes que están en esas experiencias que están, no sé si militando así de forma tan sistemática, pero están en la experiencia de la educación popular, en estas redes de hip hop que se hacen tan fuertes a fines de los 90, principios de los 2000, y que del 2000 en adelante comienzan a generar un tejido ahí bastante fuerte y bastante visible, y ya con propuestas más políticas, mucho más políticas que las de fines de los 90. Y esas prácticas impregnan, ¿no?, impregnan sin duda una concepción de Estado, una concepción de organización interna del sistema educativo, que la ACES en un minuto llama control comunitario, pero que finalmente es una propuesta que recoge una historia, una hebra histórica de principio del siglo XX. Lo que se recoge ahí del mundo de la educación popular dialogando con este movimiento estudiantil secundario, es decir, como una hebra aparte, pero al mismo tiempo siendo parte, ¿no?, transitando entre una y ella, es recoger esta perspectiva que nosotros con Miguel avanzamos en llamarla modelo estatal comunitario por ponerle un nombre transitorio, no tiene por qué ser el nombre definitivo. Yo creo que eso va a estar a cargo finalmente de las mismas organizaciones educativas que estarán a cargo, ¿no?, de hacer la redefinición del proyecto educativo. Nosotros lo que hacemos acá es más bien como recoger, sistematizar, proponer un orden, pero devolver la pelota a las organizaciones. Entonces ponemos modelo estatal comunitario preguntándonos como cuál es el concepto que podría englobar estas ideas que han estado permeando el movimiento por la educación de la última década, pero que al mismo tiempo está recogiendo una historia densa, densa de distintos actores de la educación que han intentado varias veces en la historia del siglo XX redefinir educación pública. Y esa educación pública que se define en esta Asamblea Constituyente del año 25, la Asamblea Constituyente Popular de Obreros Intelectuales, más allá de si la valoramos, de si fue importante, trascendente o solo fue un parte de un proceso, pero lo que yo quiero rescatar ahí es el hito en que convergen distintas actorías, movimiento estudiantil de raigambre, en ese momento todavía filoanarquista, están el movimiento de normalista, poderoso, grande, ¿no?, esta Asociación General de Profesores, que intenta darle un vuelco al sistema de educación pública hasta tal punto que van a proponer una reforma y van a armar un decreto que va a desarrollarse durante 9 meses, ¿no?, el decreto 7500, donde se subvierte la gobernanza de la educación pública a las comunidades, y el movimiento de trabajadores y trabajadoras que está desarrollando, ¿no es cierto?, sus experiencias escolares propias con estas escuelas racionalistas financiadas por ellos, gestionadas por ellas, y donde se vinculan ahí con los profesores y profesoras para el tema formativo, con estos mismos profesores que están aquí haciendo este ensayo de reforma. Y ahí definen que el Estado va a tener que financiar el proyecto que decidan las comunidades. Esa es la después podemos leer la definición exacta, pero esa es la definición de educación pública, Entonces, rescatar esa experiencia hoy día, obviamente reactualizando, poniendo en contexto, incorporando el movimiento feminista y dentro del movimiento feminista, por ejemplo, las demandas de educación no sexista o las propuestas de educación popular intercultural que resguardan la lengua y las culturas originarias, no solo mapuche, sino que también hay experiencia en la comunidad diaguita, por ejemplo, súper interesante. ¿Cómo pensar una experiencia similar hoy día? Sobre todo si vemos que es posible hacerlo también, ¿no? Es posible llegar a un acuerdo de definición de educación pública, sobre todo cuando estamos ante la inminencia de que hay que redefinir derecho a la educación, donde no solo se defina educación como un derecho social, que fue la demanda de los movimientos estudiantiles, estos de la calle, estos los más visibles, sino que como bien público.